Vamos a tratar de pasar esta tarde fundamentalmente en lo que hace la información. Y hay un tema que lo plantea el Gobierno Nacional, muchos diputados, aplicar, digamos, cárceles a menores, imputabilidad a menores, y habla de 13, 14 años, ¿no? O sea que vos ni siquiera alcanzás a desarrollar su vida cuando ya tienen que ir preso. Y si marcamos lo que significa la vida diaria de cada uno argentino, con un promedio de 46-50% de pobreza en Santa Fe, concretamente, fundamentalmente en el área de la zona de Gran Santa Fe o Gran Rosario, esos jóvenes o chicos, ¿qué posibilidades tienen? Si uno recorre Santa Fe, nomás, Rosario, yo no voy tanto a Rosario, pero cuando voy a Santa Fe, realmente el panorama es muy triste. No solo en lo que significa los semáforos, sino solo en lo que significa fundamentalmente en las calles, tratando a los chiquitos de vender algo, un par de medias, venderte algo, o pidiéndote directamente plata. Y entonces, ¿cómo termina este chico? Yo no soy psicólogo, soy psicoanalista, no soy entendido en la materia, pero es normal que uno entienda cómo puede terminar. Y van a decir, ¿y los padres qué hacen? Y los padres tampoco tienen trabajo, y más en esa zona, en esos lugares. O aquellos que dicen, no trabajan porque son vagos, no quieren trabajar. O hacen muchos hijos para poder cobrar la pensión, lo que significa el guadaguache y todas esas cosas. Y la realidad es que sea uno o diez hijos, estos chicos están cubiertos por necesidades básicas, como ser comer todos los días, comer un cacho de pan, tomar leche, comer un pedazo de carne. Terminan en un comedor infantil o un comedor comiendo concretamente fideo, arroz y fideo, con lo que significa la nutrición fundamentalmente, y algunos que no tienen posibilidad ni siquiera de comer una vez por día. Entonces lo más fácil es, lo que significa el riesgo, es terminar en la delincuencia, terminar en el consumo, y a partir de allí salir a robar para consumir, o bien salir a robar para subsistir. Entonces, lo más fácil también es decir de parte de los políticos, porque son los políticos, ¿eh? Los muchachos que tal vez tienen un origen mucho más humilde de los que chicos que vienen caminando, que andan por la calle pidiendo. Y tuvieron la suerte de la varita mágica que fueron elegidos. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos que ni siquiera tienen primaria algunos, y han terminado de casualidad la secundaria? Aducen de que hay que bajar las penas a menos años, o sea que 12, 13, 14 años vayan presos. Con lo que significa el sistema carcelario. El sistema carcelario que tenemos ni siquiera asegura la vida, no te digo la vida digna, porque me dirían también, che, si están presos, ¿por qué tienen que tener vida digna? Pero por lo menos una vida en la cual tratemos de buscar la forma de recuperación, como ocurre en los países del primer mundo, que siempre toman como ejemplo, ¿no? En lo que significa, tenemos en Coronda una denominada cárcel modelo que fue hecha en la década del 50, por ahí, del siglo pasado. Era modelo de esa época, pero ahora es un desastre. Si para grandes no hay cárceles, y están todos, digamos, sobresaturadas las cárceles, ¿qué pasaría? ¿Dónde mandarían los chicos? Si uno ve historias que se han escrito, Leonardo Fabio escribió una película muy triste que habla concretamente de lo que se llamaba reformatorio anteriormente, que sería un poco las cárceles que plantean algunos gobernantes para que estos chicos vayan presos. Reformatorios que son violados, son maltratados. Esa es la forma que los quieren marcar y hacer desaparecer generaciones. Hubo una dictadura que hizo desaparecer una generación entera, matando a la gente. Y hay otra forma, ¿eh? No es necesario matar con un arma. Esta sería una forma. Mandar preso a todos estos chicos que andan en la calle, por solo hecho que andan pidiendo, andan y dicen que son presuntos ladrones. Y digamos, algunos terminan asesinando gente, ¿es cierto eso? Es cierto. Y con esto me voy a poner en defensor de lo que significa lo imposible, pero también tenemos que tener en cuenta toda la vida que vivieron. Y voy a repetir, sería propio de un análisis de un psicoanalista, de un analista, de un psiquiatra, de un psicólogo, de tipo especializado. A veces no estoy guitarreando, pero estoy diciendo cosas que me llegan a mí como sentido común, ¿no? Y entonces vos te encontrás con la realidad, que arriba de la Asamblea Nacional están haciendo desaparecer todas las instituciones que cubren situaciones como esta. Ayer hicieron desaparecer el INADI con palabras de parte del vocero presidencial diciendo: matamos al INADI, matamos al INADI. Y te muestra con un panorama que es mentiroso, donde te dice que el 85% era para sueldos y el 15% para alquileres de locales. No, no es tan así. Nosotros acá tenemos estamentos que dependían de INADI, en los cuales uno hacía denuncias concretas. Acá ha pasado tipo que decía que a la gente del otro de la vía que había que prenderle fuego porque eran ratas. ¿O no nos acordamos de eso? Señores Bian, de la sociedad galvense, que dijeron en un momento se deben hacer declaración porque le habían robado. Y a veces cuando uno se pregunta, ¿no? Ese señor dijo: hay que prenderle fuego como ratas a los del otro lado de la vía. ¿Hubo denuncia de nadie? Yo fui uno que hice la denuncia. No pasó nada, desgraciadamente no pasó nada. Cuando fui a hablar con la gente de nadie me dijeron que iba a hacer un taller para convencerlo a este personaje para que no dijera esas cosas. Y después, después de que fue la denuncia mía, fue la denuncia de algunos concejales en su momento, hace muchos años atrás, ¿no? Pero vuelvo a repetir, mientras van destruyendo los lugares que tenía el gobierno anterior y otros gobiernos para defender fundamentalmente la niñez, la discapacidad, un montón de cosas van desapareciendo porque hay que hacer lo que significa fundamentalmente que no haya gastos. Y a veces los gastos son necesarios fundamentalmente para cubrir la situación de la niñez. Hay una historia que muchos no la conocen porque son jóvenes, que es una mujer que dijo que los únicos privilegiados son los niños. Y gracias a eso, muchas generaciones vivieron felices y recuerdan a esa mujer. Pero hoy, digamos, tomando los malos ejemplos del gobierno de Milei, hay algunos gobernadores que también plantean lo mismo con el caso de Puyaro. Que plantea que hay que bajar las penas a los menores. Que directamente no se puede trabajar de otra forma que más que meterlos presos, en la palabra, ¿no? Entonces, por ahí uno se sorprende. Porque vos decís, un abogado, es abogado, pues ya lo que tengo entendido. Y entonces, ¿cómo? O el séquito que lo rodea también plantea más o menos lo mismo. ¿Quién es más papista que el Papa? ¿Quién es más que Milei? Entonces, viste, te encontré con esta realidad en lo cual, concretamente, aparece un diputado nacional, que es Rodolfo Tailande, del peronismo, que descubre esto. Escuchemos con atención qué dice Rodolfo Tailande con respecto a Puyaro. ¿Sabe quién no estaría, quién estaría preso? ¿Y quién no sería gobernador de Santa Fe? ¿Y quién no hubiese bajado el 70% de los delitos, como lo escuché decir el otro día al gobernador Puyaro, sin necesidad de reforma de del Código Penal, de la Ley de Menores ni antimafia? Según él, bajó el 70%. Bueno, el gobernador Puyaro, con 13, 14 años, manipulando un arma de fuego, le ocasionó la muerte a un amigo de él. A los 13 o 14 años, Puyaro lo hubiese mandado 20 años preso, este proyecto. Y no tendríamos gobernador, y no tendríamos reducción del 70% del delito, según dijo él, en Rosario. Bueno, ¿sabe quién no estaría, quién estaría preso? ¿Y quién no sería denuncia gobernador? Denuncia esta situación. Y realmente ha sido un hecho poco fortito en su momento. Bajémoslo, Bolaño. Digamos, desgraciadamente Puyaro tuvo un accidente con un amigo y lo mató. Y es como dice Tailande, ¿qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran metido preso si hubiera existido una ley para que los menores que mataron a otra persona estarían presos? ¿No tendríamos gobernador? No sería Puyaro el gobernador, por supuesto. Entonces, yo creo que no hay que escupir para arriba. Hay que tratar de ver la realidad, fundamentalmente lo que hace a las necesidades. En vez de meterlos presos, empecemos a formar mayor apoyatura a las escuelas, que los maestros estén de paro por el otro solo hecho de reclamar su salario. Conformemos clubes, como ocurrió siempre, los chicos juegan en los clubes. conformemos, digamos, comedores para que los hijos tengan comida diaria, no solamente comer al mediodía, después un sanguchito medio rápido y a la noche no comer en su casa. Conformemos una serie de apoyaturas para que el chico, lo que hace a enseñanza, a artes, a una serie de medidas que puede tomar el gobierno provincial fundamentalmente, y entonces los chicos se van a sentir cubiertos. Y antes de la tentación, que desgraciadamente ocurre cada vez más del consumo, también tiene que haber políticas públicas para que eso no ocurra. Cubrir a los chicos, y no marcar directamente cuando ya están quemados por la droga o cuando están en situaciones, digamos, de delincuencia, ¿cuál es la salida más fácil? Vamos a meterlos presos el miércoles, bajemos los años de imputabilidad, que sean 13, 14 años, dentro de 40 años, ya no voy a estar yo, pero ni tampoco, que muchos de nosotros no va a estar, van a decir, no, metemos presos cuando tengan 8 años, en vez de 14, y dentro de, más adelante va a ser, cuando salgan de la cuna, metamos presos, porque a ver si nos matan todavía. Entonces, esa regla, aunque uno parece ser que la toma en joda, es la realidad que nos toca vivir. El hecho de que traten de que los chicos que tienen que desarrollar su vida, que son, pueden ser grandes, digamos, personas en la vida, pueden ser, digamos, chicos que no tienen posibilidad de estudiar, de comer, a partir de que se nacen, directamente van desapareciendo en su mente, en su forma de ser, en todo. Esos chicos podrían ser grandes personas, podrían ser científicos, buenos maestros, profesionales, pero no tuvieron la oportunidad. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que únicamente los hijos de los ricos puedan manejar este mundo desgraciado que nos toca vivir? ¿Los hijos de los ricos únicamente? Entonces, la miseria arrastra, arrastra y arrastra, y trae injusticia. Entonces, proponer que los chicos de 13, 14 años vayan a la cárcel, pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, y total, esos negros de, y a partir de sí, ¿qué?